Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Querido amigo, querida amiga Radio Escucha, desvelados, internautas, conductores, y amantes de la buena música y toda la banda que pues nos ha estado siguiendo a través de estas redes sociales, ¿no? Y de nuestra página, que por cierto, hablando de la página, que casi nunca se la recuerdo por aquí, pero que es cienciayhumanismo.blogspot.mx. Hay unos artículos por ahí que publiqué hace tiempo que me gustaría platicárselos. Porque precisamente el día de ayer estaba, pues, por azares del destino, recostado, viendo hacia arriba las estrellas. Y pues cuando miras para arriba, de repente, bueno, al menos yo, pues, empiezo a divagar en muchas cosas, ¿no? Y te preguntas, o me pregunto, ¿qué tan pequeños somos, no? O ¿qué tan grande es lo que está allá afuera? Y pues conocemos, por ejemplo, que si nos vamos a nivel celular, ya saben que está la célula, el conjunto de células, luego el conjunto de tejidos, el conjunto de órganos, el conjunto de sistemas, y luego es un cuerpo, ¿no? Que somos nosotros, y luego nos convertimos en, pues bueno, el conjunto de nosotros hace una familia, que varias familias en una comunidad hacen eso precisamente, una comunidad o una colonia. Varias colonias hacen un municipio, varios municipios hacen un estado, varios estados hacen un país, varios países hacen un continente, y los continentes, a fin de cuentas, pues están compuestos dentro del planeta. Y a su vez nos vamos todavía un poco más afuera y tenemos nuestro círculo interno de planetas rocosos: Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Y después de los asteroides, los planetas gaseosos, y luego el sistema solar. El sistema solar pertenece a la galaxia, que es la Vía Láctea, y esa Vía Láctea pertenece a otros grupos de galaxias, en fin. El caso aquí es que hay un artículo que fue, yo creo que el segundo que escribí, y que habla acerca de precisamente de esto, ¿no? Del universo. Tal vez así fue, o quizá fue de esta forma, que no deja de ser una teoría, una acción divina o Big Bang. La ciencia no estudia, pues, los fenómenos divinos como tal. Sabemos que explica con un método, así que pues hablaremos del tema desde un punto de vista científico. Y pues nuestro conocimiento como seres humanos aún pues no determina cuál fue el inicio de todo. Si bien la teoría del Big Bang, que es la más aceptada por la comunidad científica, pues no deja de ser eso, ¿no? Una teoría. Porque nadie estuvo ahí al momento de que sucedió. Pudo haber sido de millones de formas que no pensamos ahorita. Pero para fantasear, nadie mejor que uno mismo, ¿no? Así que, pues, vamos a ver cómo sucedió desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Y pues esto nos lleva a que hace más o menos 15 mil millones de años, pues este universo surgió de la condensación de la energía, que en una explosión titánica, que de prácticamente nada, en un tiempo tan inimaginablemente pequeño, el acontecimiento fue tan violento que el universo continúa expandiéndose todavía en la actualidad. Y esto fue corroborado por Edwin Hubble, que se estima que en 15 por 10 a la menos 33 segundos, ese universo, pues, primitivo, se multiplicó por 100. Y todo se empezó a enfriar, a hacerse más grande y a expandirse, y dando lugar a una, pues, estabilización de energía que paulatinamente fue formando los primeros planetas, las primeras galaxias, los soles, agujeros negros y todos esos enigmáticos placeres del conocimiento que hoy más que nunca, con la tecnología que tenemos, pues nos encanta y nos lleva por un lugar fantástico a través de la imaginación. Llevamos a las películas y a los libros que, pues bueno, que no alcanzamos a entender todavía el funcionamiento real de nuestro jardín subió mucho la música, ¿no? De nuestro jardín de esparcimiento desconocido. Entonces, el universo vendría siendo este, nuestro pequeño jardincito, ¿no? O nuestro pequeño gran jardín, lo que, pues, lo que conocemos todos y que, pues, al menos no hemos viajado o no lo conocemos todo en su totalidad. En fin, nuestros primeros invitados conocidos, pues, fueron los átomos y formando así los elementos que conocemos como el helio y el hidrógeno. La materia existía en un estado de plasma y pasados los 30 minutos del Big Bang, esto sucedió. Tuvieron que pasar alrededor de 1 millón de años para que las estrellas y galaxias existieran con las condiciones de temperatura y materia ideales, ¿no? Evidentemente, pues, el tiempo que han estado leyendo esto es insignificante comparado, bueno, esto digo leyendo porque es precisamente el artículo que, el segundo artículo que escribí, ¿no? Aquí en cienciamarismo.blogspot.mx, pero, pues, el tiempo que pasen, no sé, ustedes, toda su vida, 80 años, 100, lo que vivan, es insignificante comparado con todo lo que sucedió en ese entonces, pero haría falta tiempo, mucho más del imaginado, para poder explicar a detalle las sucesiones universales. Existen también creencias como la de los universos paralelos, en donde se maneja que, pues, nuestro universo es como una burbuja flotando en un océano, y las demás burbujas que forman el agua, pues, serían los universos paralelos al nuestro, que en algún o algunos puntos de estos se pueden llegar a viajar a través de ellos por agujeros de gusano. Suena maravilloso, ¿no? Pero no deja de ser otra más de las creencias. Si bien se estudian las posibilidades, pero no hay un método científico lo suficientemente fuerte que sostenga esta posibilidad. En lo personal me gustaría que, pues, que así fuera, ¿no? ¿Y por qué no viajar a través de todo el océano? Pero hay algunos problemas como el poder alcanzar primero, pues, una velocidad suficiente como para poder hacer este tipo de viajes sin que el tiempo de longevidad vital, o sea, el tiempo que vivimos, pues, nos alcance, ¿no? O que nuestra vía de camino fuera lo suficientemente fuerte para soportar temperaturas extremas. Y si nos vamos más allá, no descartamos la posibilidad de ser interceptados por algún otro viajero espacial que, al igual que nosotros, esté ahí. Entonces, con simples datos como el del tamaño del universo, de nuestro universo, sería, pues, muy ingenuo pensar que la vida inteligente en otro lado del espacio no exista. Sería muy ególatra de nuestra parte. Pero esa, queridos amigos radioescuchas, esa es otra historia, ¿no? Así que quizás sea así como todo comenzó, pero ¿quién puede venir en estos tiempos a decirnos realmente que así fue? Ya vendrán tiempos en los que la evolución de nuestra especie pueda alcanzar un conocimiento mayor, a menos, claro, que un cataclismo, como llamamos nosotros a los fenómenos naturales de los astros, nos borra de la Tierra. Pero ¿tú qué opinas al respecto? Déjanos tu comentario ahí en nuestra página de cienciamarino.blogspot.mx, o bien en nuestras otras dos formas de contacto, ya sea en el Twitter, que es @mario_albenis, o en la página de Ciencia y Humanismo de Facebook. Ahí dentro de Facebook buscas Ciencia y Humanismo y tienes dos opciones, la del grupo y la de la página. Cualquiera de las dos, ahí nos estamos viendo, ¿no? Y por cierto, saludos a toda la banda que se ha estado haciendo presente ahí, tanto en Twitter como en Facebook, que nos ha estado mandando, pues, videos, canales de YouTube, libros, comentarios, sugerencias, peticiones y demás. Igual y más adelante las vamos a leer. Y bueno, pues, vámonos con algo de música, ¿no? De hecho, en este programa en especial vamos a poner algo así como de principios de siglo. Y dices tú, ¿de principios de siglo? Pues debe ser muy viejo, ¿no? Pero no, esto fue de hace algunos 10, 11 años, ¿no? Esto que vamos a escuchar se llama In the End. Esto es a cargo de Linkin Park. Yo soy Albenis y ya regreso. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried. acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Pues ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Saludos a todos los que nos están ahorita en este momento pues haciendo llegar sus peticiones, sus, fíjate todo lo que nos está llegando, pero nada más por mensajes privados. Y es lo que siempre les digo, raza, anímense y dejen las cosas ahí públicas, en fin, como ustedes gusten, ¿no? Pero les quiero invitar otra vez a que visiten esta página, cienciayhumanismo.blogspot.mx, porque igual y no nada más, pues te quedas con el conocimiento de saber que hay 8 planetas alrededor del Sol y que giran y que tienen formas elípticas y bla, bla, bla. Esto te puede servir un poquito más para ampliar tus conocimientos al respecto, ¿no? Ya sea con imágenes o con información. Por ejemplo, hablando de la Vía Láctea, estábamos ahorita en el bloque pasado hablando del universo y todo esto, ¿no? ¿Qué es la Vía Láctea? Porque igual y tú dices, la Vía Láctea, la Milky Way en inglés, el camino de la leche, que se llamaría, es el significado en latín. Pues es la galaxia que se encuentra, es en donde está nuestro Sol, ¿no? Y nuestro planeta Tierra. Si tú, por ejemplo, pudieras, te hubieras una nave que viajara a la velocidad de la luz, te tomaría 100.000 años atravesarla, toda la Vía Láctea, ¿no? Entonces, pues como ustedes saben, es una galaxia de forma espiral que alberga entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Y cuando digo 200.000 o 400.000 millones de estrellas, no crean que son planetas o estrellitas que vemos así arriba, ¿no? En la bóveda celeste. Cuando decimos estrellas, estamos refiriéndonos a soles, así como el de nosotros, ¿no? Eso es una estrella. Ahora imagínense si tiene tantos, solamente esta galaxia. Póngale 300.000 millones para estar entre los 200 y 400. ¿Cuántos de estos no tienen planetas habitables? Pues las probabilidades son muchas. ¿Y cuántas probabilidades hay también de que estos planetas habitables tengan precisamente pues seres vivos inteligentes? Ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, la distancia desde el Sol hasta el centro de la galaxia es de alrededor de 27.700 años luz, o sea, mucho tiempo. Y pues algunos, sobre todo los que vivimos en grandes ciudades, nos resulta algo difícil ver esta Vía Láctea, ¿no? O apreciarla por las noches. Sin embargo, a otras personas, los que viven en zonas altas y con poca luz de ciudad, pues tienen el privilegio de verlo, porque pues son razones evidentes, ¿no? Las condiciones de luz son geniales en los ranchos o en campos así donde no hay luz de ciudad. Y pues pueden ver este maravilloso arco celeste a través del firmamento nocturno, ¿no? Ahí también les dejo unas imágenes en la página para que las chequen. Y pues es en donde vivimos, ¿no? Lo que ha sido desde mucho antes que nosotros estuviéramos pensados para existir es lo que está y lo que ha de ser durante algún tiempo más, ¿no? En las creencias islámicas, por ejemplo, se cree que es la leche de la sabiduría de Alá, o más bien la leche de la sabiduría que Alá le dio a Mahoma en vez del vino del júbilo que le dio a elegir. Se cuenta también en la mitología griega que el dios Zeus, que era infiel a su esposa, tuvo un hijo llamado Heracles, o Hércules para los romanos, y que de su unión con Alcmena, pues salió esto, ¿no? Al enterarse, Hera, la esposa de Zeus, hizo que Alcmena llevara en el vientre a Hércules por 10 meses, y trató de deshacerse de él mandando dos serpientes para que mataran al bebé cuando tenía 8 meses. Sin embargo, Hércules pudo librarse fácilmente de ellas, estrangulándolas con sus pequeñas manos. Hércules, pues, resultó ser el favorito de Zeus. Sin embargo, el oráculo decía que Hércules solo sería un héroe, puesto que era mortal. Entonces, para ser un dios inmortal, debía de estar con Hera, ¿no? Con su madre. Pero ella no quería, sentía ira y celos en su contra. Entonces, una vez que llega la historia hasta este punto, las versiones ya son distintas. Una de ellas dice que Hermes, el mensajero de los dioses, puso a Heracles o Hércules en el seno de Hera y mientras ella dormía para que mamara la leche divina, pero al despertar y darse cuenta lo separó bruscamente y se derramó la leche formando la Vía Láctea. Como ven, como mitología está muy bonita, ¿no? Pero resulta que en aquellas épocas, pues eso es lo que creían que había realmente sucedido, ¿no? Y volvemos otra vez con las creencias religiosas, ¿no? Pero bueno, la otra historia dice que Atenea, que es la diosa de la sabiduría, convenció a Hera de que Hércules mamara de ella, ya que era un niño pues muy lindo, ¿no? Pero resulta que Hércules succionó la leche con tal violencia que lastimó a Hera, haciéndola derramar la leche como se muestra en una imagen que está precisamente aquí en la página de Ciencia y Humanismo. Ahí está el pequeño Hércules con Hera, ¿no? Pero bueno, cada 225 millones de años el sistema solar completa un giro alrededor del centro de la galaxia. Se mueve a unos 270 kilómetros por segundo. Ahora pues nosotros ni lo sentimos, ¿no? Y en el grupo local de galaxias, en total hay unas 30 que ocupan un área de unos 4 millones de años luz de diámetro. Todo el grupo orbita alrededor del gran cúmulo de galaxias de Virgo, a unos 50 millones de años luz. Y pues bueno, distamos de algunos años como para poder salir de la galaxia y verla desde afuera, ¿no? Aunque nuestros artefactos como el telescopio Hubble, pues han tomado muchas de las fotografías que actualmente vemos y nos encontramos en la televisión, en libros o en internet, ¿no? Y también hablando de los mayas como referencia, creían que la Vía Láctea era el camino místico por donde las almas caminaban hacia el inframundo, cruzando la Vía Láctea en la constelación Escorpión, pues en donde está la eclíptica, ¿no? La aparente trayectoria del Sol, la Luna y los planetas mientras se mueven contra el fondo de estrellas. Los mayas trazaron sus historias de creación basándose en la relación del movimiento de las estrellas a través del cielo. Lo que ellos creían era que en el punto donde la Vía Láctea aparecía como una banda vertical en el cielo de la noche, representaba el momento de creación. Pero sea como fuere, ahora nos ha tocado vivir en una época en donde nuestra tecnología pues nos permite conocer los fenómenos naturales como nunca antes, ¿no? Con una descripción de la realidad lo más cercana a lo que es. Aunque aún nos falta un universo entero por conocer, ¿estamos por el camino correcto o no? Vamos encaminados a responder las preguntas que desde nuestros orígenes nos hemos planteado. Y somos la generación del crecimiento exponencial. Vivimos en tiempos acelerados y quizá dentro de muy poco pues esta información pase ya a ser obsoleta. La retroalimentación es muy importante y como te decía hace un momento, pues déjanos tu opinión acerca de todo esto, ¿no? Y si te gusta, ahí pues le das like a la página de Facebook, ¿no? Pero por lo pronto vámonos con otra canción más, haciendo pues tributo al principio de siglo. Esto se llama Higher, esto es a cargo del grupo Creed. Estás en Ciencia y Humanismo. Yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues. Ya regresamos. Thank you. ahorita que estaba checando precisamente pues todos los comentarios que nos hacen llegar aquí en la página de Facebook, en mi Facebook me estaba dando cuenta pues de que cada vez más amigos y amigas míos se están casando, ¿no? Y veo un chorro de fotos de sus niños o de sus bodas y digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces me puse a pensar, ¿desde cuándo se usa esto de casarse? Porque si bien antes evidentemente no existía, todo tuvo una generación, una creación, ¿no? Pero ¿desde cuándo crees tú que existen estas uniones en las cuales pues las parejas se vuelven monógamas, ¿no? Es decir, que pues que tienes una sola pareja. Claro, en la mayoría del mundo es así, pero tenemos muchos países también en Asia o en África en los cuales pues se permiten pues otras cosas, ¿no? En algunos países árabes precisamente, donde puedes tener, no sé, creo que hasta 4 mujeres o mientras las puedas mantener, o también en muchas tribus africanas, pero el caso es de que pues bueno, te casas, ¿no? Y digamos que te va muy bien, te va excelente. Y bueno, te mueres de viejito o de viejita con tu pareja. Sus hijos ya tuvieron hijos y a su vez más hijos y bla, bla, bla. Y la vida como te la pinta la televisión te salió. Pero eso es la minoría. Digamos, en la mayoría de los casos, que ustedes bien saben que cada vez hay menos matrimonios y hay más divorcios, ahí vienen los hijos. Los pobres chavitos que no tienen la culpa, o jóvenes también, que no tienen la culpa de nada y que pues son víctimas de estar en medio de las discusiones de los padres. Y si la madre y si el padre pues de alguna forma quieren divorciarse, pues háganlo, ¿no? ¿Para qué discutir tanto y afectar a pues a sus chavitos, ¿no? Que después crecen con esas experiencias, con esos traumas, y de alguna forma inconsciente, si quieres, pues lo van a expresar con la próxima familia que ellos vayan a tener. Quizá también vayan a buscar el divorcio como solución, o maltratar a sus hijos, o quizá también, por otro lado, hayan aprendido de los errores de sus padres, si se puede decir de alguna forma, y vayan a tratar de evitarlos con su nueva familia, ¿no? El caso es que pues muchas veces como papás no se dan cuenta, y no digo no nos porque no soy papá todavía, pero no se dan cuenta de lo que están haciéndoles a sus hijos con sus problemas y todavía quieren agarrarlos de su lado. Es decir, si tienen, no sé, un hijo o dos, pues tenerlo como de apoyo, ¿no? Para estar en contra del papá o en contra de la mamá. Y esto a los chavitos pues los pone en un estado como que pues no debería de ser. De hecho, esto es un maltrato y una violencia mental e infantil que muchas veces los papás no se están dando cuenta y por tratar de ganar las situaciones pues lo hace, ¿no? El caso es de que, pues bueno, fíjate ya lo que terminamos hablando, ¿no? Pero ya que estamos hablando de esto, hay que estar unidos por los niños. Hay que tratar de hacer las cosas bien, porque si no, pues podemos escuchar demasiadas historias. Chavitos, no sé, de 12, 13, 15, 20 años también, ya gente un poco más grande, que pues por no estar o por no haber tenido una figura paterna o una figura materna, agarran otros caminos porque nadie les dijo dónde tenían que ir y se dejan llevar por otras cosas. El caso es que los quiero dejar con estas dos muy buenas rolas. Esto es a cargo de Blink-182, esto se llama Stay Together for the Kids, y despuesito de esta canción viene otra muy buena que se llama Youth of the Nation a cargo de POD. Y precisamente estos grupos y estas canciones haciéndole otra vez honor al principio de siglo, ¿no? Escucha la letra y si no la entiendes porque no hablas inglés, pues ahí te la dejamos en Ciencia y Humanismo, ¿no? Estás en Radio DEM 90.5, yo regreso. Hope you enjoy this time.

frame. No matter what you say, it don't take away the pain that I feel inside. I'm tired of all the lies. Don't nobody know why. It's the blind leading the blind. Guess that's the way that the story goes. Will it ever make sense? Somebody's gotta know. There's gotta be more to life than this. There's gotta be more to everything I thought exists. Viendo ahorita una fotografía muy, muy padre, en donde está un pescadito. Lo que pasa es que es un bosque, pero submarino. Entonces vas a decir tú, ¿pero cómo está eso, no? Bueno, resulta que hallaron los restos de un bosque prehistórico en el fondo del Golfo de México, ¿no? Lo que sucedió fue que un equipo de buzos pues descubrió estos restos de un bosque primigenio en el fondo del Golfo de México, cerca de la costa del estado de Alabama, en Estados Unidos, ¿no? Y de acuerdo con el portal Life Science, que una gran cantidad de cipreses de los pantanos pues permanecieron enterrados bajo varios sedimentos marinos durante más de 50.000 años, imagínate, hasta que pues esta capa fue destruida por el huracán Katrina. Los primeros análisis de los hidrocarburos de la zona revelaron que la edad del bosque podría ser de unos 52.000 años. Un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, según Ben Raines, que es uno de los primeros buzos que hicieron pues este descubrimiento, este bosque submarino contiene árboles también conservados que todavía huelen a savia fresca de ciprés cuando se cortan. Y nadando entre pues estos tocones y troncos, dice este muchacho, me siento como si estuviera en un mundo de hadas. Y es que si vieran las fotografías, la verdad están geniales. Y este bosque de cipreses se extiende por una superficie de un kilómetro, casi un kilómetro y medio cuadrados, y se encuentra a una profundidad de 18 metros. Los científicos indican que la investigación más precisa de los árboles pues permitirá conocer ciertos aspectos del clima del Golfo de México en la era de la glaciación de Wisconsin, con la cual finalizó el Pleistoceno, que es una época geológica que comenzó hace 2,59 millones de años y que terminó hace más de 11.000 años, así como arrojar luz sobre los cambios climáticos de la región durante siglos. Actualmente pues los especialistas buscan financiamiento para estudiar más profundamente el bosque prehistórico, y según estiman, solo disponen de unos años para hacerlo antes de que los animales marinos destruyan las muestras disponibles de los árboles de este bosque antiguo, ¿no? De hecho, esta noticia la vamos a poner aquí en la página para que veas también las fotografías de este bosque. Y pues el mundo está lleno de secretos, ¿no? La verdad parece un paraíso este lugar. Estaría genial que nos dejaran nadar ahí. Pero bueno, otro dato relevante que resaltar, que ahí precisamente, hablando de mares y de todo esto, hay una alerta roja en Japón y en China, precisamente porque se esperan olas de 9 metros de altura, y el Centro Nacional de Meteorología de China pues elevó el nivel máximo de peligro, o sea, alerta roja, por el acercamiento del tifón Suulik a su territorio, ¿no? E instó a tomar medidas preventivas. O sea, otro tsunami, ¿no? Vamos a estar siguiendo también el caso este de Japón y de China. Y otra de las noticias que nos mandaron también, que vamos a publicar. Lo que pasa es que nos lo mandan así como en privado para decirnos, chécala. Pero pues ustedes también la pueden poner. Entonces resulta que una joven sufre quemaduras serias tras explotarle su teléfono en el bolsillo, ¿no? Imagínate nada más, para que cuando estés hablando por teléfono, imagínate que te explotara en la cara. Pero bueno, ¿no? Aguas, entonces, una joven de Suiza fue, que sufrió quemaduras serias cuando su smartphone, que es un Samsung Galaxy S3, aparentemente explotó en el bolsillo de su pantalón. Esta muchacha de 18 años estaba trabajando como aprendiz de pintor y cargaba botes de pintura en una camioneta con ese teléfono, ¿no? En uno de sus bolsillos. Y según el diario suizo, que se llama Le Matin, el teléfono no estaba enchufado y la batería tenía carga normal. De repente, dice la muchacha que escuchó un estruendo y que sintió un olor químico extraño y sus pantalones comenzaron a incendiarse. Se veía una llama amarilla. Fue lo que dijo esta muchacha de apellido Slater. Su jefe la ayudó, la llevó al baño más cercano donde sus colegas apagaron las llamas. Y por suerte dice que su cabello estaba atado y su jersey no se incendió. La llevaron al hospital y no sentía su muslo derecho durante varios días. O sea, imagínate, para que te explote algo en una pierna y que no, que pierdas toda sensibilidad en el muslo durante varios días. Entonces, los expertos citados por el diario de Daily Mail dicen que en algunos casos los teléfonos explotan tras ser expuestos al calor. O sea, ten mucho cuidado también de no dejarlo en el carro o pues que no esté en situaciones de temperatura muy altas, ¿no? Entonces esta muchacha no sabe qué ocurrió con su dispositivo, porque lo compró en una tienda oficial de Samsung y siempre funcionaba bien. Los representantes de esta marca dicen que prometen estudiar el caso de la joven para determinar la causa del incidente, ¿no? Esto también había sucedido ya en Corea del Sur en 2011, cuando un Samsung Galaxy Note también explotó en el bolsillo de un hombre mientras caminaba por la calle. También le ocasionó quemaduras de segundo grado y una herida de una pulgada en uno de sus muslos. O sea, pero imagínate qué tan fuerte puede ser una explosión de un teléfono como para que te dañe tanto. Así que pues hay que tener cuidado con estos aparatos. Y digo, pues ¿qué tipo de cuidado puedes tener? Si bien muchas personas lo llevan o lo llevamos en el bolsillo del pantalón, nos puede pasar a cualquiera, pero sí es muy importante no pues exponerlo a temperaturas muy altas, ¿no? Las baterías de litio, según esto, son el problema. Según un comentario de un radio escucha, David Emiliano Vidal, dice: ¿alguien recuerda que bajaron de vuelo a los aviones Boeing 787? Lo que pasa es que esta noticia ya la habíamos publicado. Y bueno, nada más se la estoy releyendo, ¿no? Dice: ¿alguien recuerda que bajaron de vuelo los aviones Boeing 787 Dreamliner por problemas repetidos de fuego eléctrico? Dice: pues bien, el problema de fuego eléctrico se originaba en las baterías de litio y hasta ahora no han determinado cuál es el origen del problema. Entonces, este es un riesgo, ¿no? Dice Sergio Caruso: esto es común para el iPhone, basura Apple. Bueno, esto es lo que dice este muchacho, ¿no? Y pues háganse presente, banda, todos estos comentarios. Otro caso que nos mandaron de una mujer que resucita cuando le iban a extirpar los órganos. Imagínate nada más, que te vayan a quitar ya todos los órganos y que revivas. Pero fíjense que esto fue en Estados Unidos y que los medios de allá pues han hecho públicos los detalles de un caso muy impactante. Es una mujer que se despertó en el momento en que unos médicos estaban a punto de, pues, de quitarle los órganos para trasplante después de que se hubiera registrado su muerte, ¿no? Era exactamente las 12, o sea, de medianoche, cuando Colin Burns, de Nueva York, abrió los ojos y miró con sorpresa a los médicos que creían que había muerto y estaban a punto de extirparle los órganos para donarlos a pacientes en lista de espera de trasplante. Ahí te ponemos la noticia también por si la quieres leer. Y ya por último, pues nos pedían que habláramos un poquito acerca de Snowden, de este señor, pues, que se le ha dado el adjetivo de espía por parte de la CIA de Estados Unidos, que pidió asilo político temporal a los rusos. Y este señor, Edward Snowden, que pidió asilo político ahí a Rusia, ya que de momento no puede viajar a América Latina, pues lo anunció después de reunirse con activistas de los derechos humanos en un aeropuerto precisamente de la capital de este país, ¿no? En Moscú. Entonces, quiere quedarse ahí. De momento, pues no puede viajar a América Latina. Y pues esto lo dijo Tatiana Lokshina, que es representante de Human Rights Watch, una vez terminada la reunión que se celebró a puertas cerradas, ¿no? Para poder recibir el asilo, el ex colaborador de la CIA pues ha prometido no perjudiciar a Estados Unidos condición que fue anunciada el pasado 1 de julio por el mandatario ruso Vladimir Putin. Y según declaró Lokshina, pues Snowden va a pedir a los defensores de derechos humanos presentes en la reunión, pues que le ayuden a recibir el asilo en Rusia, ¿no? Vamos a estar siguiendo pues estas noticias de Snowden y las vamos a estar publicando. ¿Tú qué crees que pase con este señor? Si no sabes quién es, pues ahí te vamos a poner también la información. ¿Tú qué crees? ¿Que se refugie en América Latina tras el asilo temporal en Rusia? ¿Si se va a hacer ruso? ¿Si lo van a desaparecer? ¿Si Estados Unidos... bueno, Estados Unidos ya lo reclamó para él, pero ¿se lo van a entregar? ¿O creen que se refugiará en otro país? Bueno, se los dejamos de tarea por lo pronto. Yo me despido con este par de tracks. Vámonos precisamente hablando de Rusia, con esto a cargo de Rammstein y de Tattoo. Esto que se llama Moscú, seguido de la canción de Adam, que es Adam Song, por parte de Blink-182. Estamos viéndonos la próxima semana. Un gusto que hayas estado con nosotros una vez más, otro sábado más. Y pues, si estás en rumbo, si estás planeando tus vacaciones, que te diviertas. Checa muy bien tu automóvil, si vas a viajar en auto. Y si vas a viajar en avión, pues qué fresa eres. Nah. En fin, cuídate mucho, te deseamos lo mejor. Visítanos, Ciencia y Humanismo en Facebook. Yo soy Albeniz, hasta la próxima. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5.